haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 4 de enero del 2016. Desde Aler les enviamos un feliz año 2016 a cada uno de ustedes y gracias por recibirnos en sus hogares en distintos puntos de América Latina y el Caribe. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, la oposición designa a su nueva junta directiva. En Argentina, radios comunitarias hacen un balance del 2015 y les preocupa el futuro en el 2016. En Ecuador, movimientos sociales raspan al gobierno de Correa en materia económica. El buen vivir, un color. Es un tornasol de entre un color marrón, un azul, un verde, un amarillo, porque engloba la naturaleza, como también la ciudad. Azul, como el color de la tranquilidad, y, o sea, es un color de paz. Vivir es de todos los colores. Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Aler 2020. Te toca y te prende. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el informativo Contacto Sur en Argentina. Allí radios comunitarias, movimientos sociales sacan sus cuentas y no están contentos con lo ocurrido en el 2015. Y hacen perspectivas de lo que podría ser el 2016 y el futuro no les gusta mucho. Vamos con Lisa Blanco Escobar de Radio Comunitaria FM Bajo Flores. Hola hermanos y hermanas de nuestra América. El año 2015 tuvo un balance bastante negativo para los argentinos y argentinas, ya que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de nuestro país, hemos padecido una gran cantidad de vulneraciones a los derechos adquiridos durante estos últimos 12 años. Para las radios comunitarias se presenta un nuevo escenario de lucha, ya no de crecimiento, sino por la supervivencia de un contexto en que el Estado se pone al servicio de los grandes medios de comunicación empresariales. Es por eso que en este primer reporte del año queremos saludar por el año nuevo a todos los que nos escuchan, deseándoles un muy buen año, con el siguiente mensaje del Papa Francisco. Esta devoción al Niño Jesús nos permite meditar, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, la humildad de Dios, que se hace pequeño por nosotros. A pesar de que sabemos poco de la infancia de Jesús, podemos aprender mucho de Él mirando a los niños. También Jesús quiere que lo estrechemos en nuestro brazo, que le demostremos nuestro amor, nuestro interés, que abandonemos nuestra pretensión de autonomía y acojamos la verdadera forma de la libertad, que consiste en reconocer y servir a quien tenemos delante. Es nuestro deseo que este nuevo año nos encuentre más unidos y empoderados como hermanos latinoamericanos. Reportó para Contacto Sur, Lisa Blanco Escobar, de la FM Bajo Flores. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a ir a Venezuela. Allá en este país la oposición designó a la Junta Directiva que regirá los destinos de la nueva Asamblea Nacional. Esto en medio de rumores, dificultades, confrontación y polarización en Venezuela. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Quiénes son las personas designadas para esta Junta Directiva? Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Irani Acosta de IRFA Venezuela. Buenos días, Javier. Saludos a toda América Latina. Así es, este domingo los diputados de la bancada de la oposición venezolana en una elección de votación directa y secreta escogieron a quien presidirá la Asamblea Nacional para el año 2016. Con la participación de 111 de los 112 diputados que fueron electos por la bancada de oposición, resultó electo Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, con un total de 62 votos, seguido de Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, con 49 votos. Así lo anunció Jesús Ochúa Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición en Venezuela. Debo destacar que a lo largo de todo este proceso no hubo un solo incidente, no hubo ni un voto nulo, no hubo ninguna expresión que la Comisión Electoral o que la Mesa de la Unidad Democrática pudiera considerar merecedora de alguna reprimenda. Fue un proceso ejemplar. Como ustedes saben, venimos de una larga cantidad de años en las que nunca se sabía quién designaba, quién escogía, quién elegía al diputado presidente de la Asamblea. Eso era obra y arte del dedazo autoritario. En este primer momento de este periodo 2016-2021, en el que la Unidad Democrática va a ejercer el gobierno parlamentario, la presidencia de la Asamblea Nacional fue escogida mediante un procedimiento impecablemente democrático, impecablemente participativo, como es la votación del Pleno de los Diputados. Sin más, dejo en el uso de la palabra al presidente. Tras el anuncio hecho por el representante de la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela, y quien ocupa la segunda fracción parlamentaria más grande de oposición en la Asamblea Nacional, también tomó la palabra para hablar de la agenda legislativa que les ocupará en el primer semestre de este 2016. No vamos a hacer grandes anuncios. Nosotros adquirimos todo un compromiso electoral ante los venezolanos. Representamos una alternativa para que las cosas en Venezuela puedan funcionar de manera distinta y mejor. Y ese es nuestro compromiso fundamental: cumplir lo que le ofrecimos al electorado. Podemos abordar muchos temas al mismo tiempo, que son de carácter político unos, otros de carácter económico y otros de carácter social. Tenemos una agenda muy comprometida, pero la vamos a cumplir porque vamos a honrar nuestros compromisos. A los venezolanos les pedimos que nos vigilen, que nos exijan, que nos observen. Nuestro quehacer, nuestro trabajo va a ser para honrar ese compromiso y para ser leales a un electorado que angustiado, que intranquilo, que atribulado, confió en todos nosotros. No vamos a ser, por cierto, un contrapoder. Vamos a ser simplemente el poder autónomo, el poder legislativo nacional, y a cumplir las funciones que el poder legislativo no ha cumplido en los últimos 10 años. Henry Ramos Ayub estará acompañado en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por el diputado zuliano Enrique Márquez, quien es actualmente el presidente del partido Un Nuevo Tiempo en la primera vicepresidencia. La segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional se espera sea definida el día de hoy en una nueva reunión que tienen los 112 diputados que componen la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, mientras que la Secretaría del Parlamento Nacional estará a cargo del abogado Roberto Marrero, de acuerdo a una propuesta hecha por Voluntad Popular. Recordemos que Roberto Marrero es uno de los abogados defensores de Leopoldo López, líder de esta tolda política y líder de oposición en que permanece detenido en Ramo Verde. Es el informe desde Venezuela para ALER Contacto Sur, reportó Iraní Acosta. ALER satelital en movimiento por Contacto Sur. Vamos a Ecuador, allí los movimientos sociales han efectuado balances, análisis, debates y discusiones sobre las políticas desarrolladas por el gobierno del presidente del 2015. Según estos análisis, en materia económica, el gobierno de Rafael Correa habría salido raspado. Vamos a conocer detalles con Paulina Balseca de nuestra asociada Corape. El Movimiento Unidad Popular en Cotopaxi realizó un balance de lo que ha sido la política en el Ecuador durante el 2015. Javier Cajilema, miembro de este movimiento, indica que en el 2015 se termina con una grave crisis política y económica debido a que existe un déficit en el actual presupuesto. Para nosotros como organización, determinamos que este año 2015 termina un año con una dura crisis económica y con una crisis de carácter política. Esta crisis, nada más y nada menos, es la respuesta de 9 años de administración del gobierno de Rafael Correa. 9 años que al inicio de su gobierno teníamos una deuda externa de alrededor de 15 mil millones de dólares. Hoy culmina con una deuda externa e interna de alrededor de 40 mil millones de dólares. El presupuesto de este año tiene alrededor de un déficit de 9 mil millones de dólares. Creemos que es lamentable para el gobierno que ahora se ha arrodillado al Fondo Monetario Internacional cuando él hizo una auditoría a la deuda externa, a los bonos Globa, y dijo que pagar esa deuda sería inmoral. Están congelados los sueldos, los municipios están retrasados sus pagos, no les ha hecho la devolución del IVA, existe una reducción de estos presupuestos, los sueldos del magisterio congelados por 5 años, no hay presupuesto de aumento para salud ni educación, como dice la Constitución, es decir que este año sucumbe en una grave crisis. El 2016 va a ser mucho más agudizante esta crisis. Añadió que tomando en cuenta que este es un año preelectoral, este movimiento buscará presentar una candidatura sólida en unidad con otros y dio a conocer algunos de los posibles candidatos. Convierte un año de carácter preelectoral al 2017 sin el concurso de Rafael Correa. Proponemos a la provincia de Cotopaxi, proponemos a los hombres y mujeres democráticos, patriotas y de izquierda. Les hacemos un planteamiento a la provincia de Cotopaxi, a todos los de intelectualidad, que nuestro casillero le ponemos a vuestra disposición para a la unidad de las fuerzas. Nuestro candidato para la presidencia de la República, el compañero Lenín Hurtado, hijo de Jaime Hurtado. Reconocemos que se pueden considerar otros nombres, como Enrique Ayala, del Partido Socialista Revolucionario. Reconocemos también a Pachacuti, como candidata a lo mejor para la Alternativa Nacional, Lourdes Tibán. Carlos Pérez, de la Ecuarunari. Marta Roldós. Reportó Paulina Balseca. En ALER Contacto Sur, usted hace la noticia. Amigos, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur a través de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Reiteramos nuestras felicitaciones y nuestro mensaje de reconocimiento a todos los corresponsales, a todos los comunicadores y comunicadoras que elaboran para Contacto Sur. Les enviamos un feliz año 2016 y animados a continuar comprometidos con la comunicación transformadora y la comunicación popular. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para que haya un buen contacto,